Señor Giovanni Sigifredo, presidente del Consejo Deliberante, por la presente, teniendo en cuenta el clima de los últimos días y el estado en el que muchas calles de nuestra ciudad se encuentran después de la continuidad de la lluvia, es que he observado cómo en muchos barrios hay lugares que se han vuelto intransitables, por lo que paso a detallar dichas calles con el fin de colaborar con la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Río Colorado para lograr que al momento de planificar las tareas de mantenimiento de calles o el destino de las maquinarias, estos lugares tengan prioridad y sean atendidos a la brevedad posible. Solicito el acompañamiento del Cuerpo Deliberativo para enviar esta información al Poder Ejecutivo Municipal. Bueno, señor Presidente, en este caso me he tomado el pequeño trabajo de recorrer algunos barrios de la ciudad tratando de conocer cuál era la situación de muchas de las calles y sobre todo la situación en algunos domicilios de muchos vecinos que a la vista el agua, la cantidad de agua que cayó durante el fin de semana en muchos casos les prohibía prácticamente salir de su vivienda o ingresar de forma cómoda o sin tener que meter los pies en el barro, de alguna manera por decirlo así. Por eso surge por ahí la inquietud de transmitirle al secretario de Obras Públicas esta inquietud, sin descontar que probablemente la conozca, sin decir de que no lo haya observado también, pero sí tratar de darle prioridad al paso de las máquinas por estas calles para que ojalá los vecinos que viven en estos lugares que la nota menciona, para la próxima lluvia puedan tener al menos la tranquilidad de que esto no vuelva a ocurrir, al menos en los casos en los que se pueda evitar, teniendo en cuenta que la nota menciona algunas calles que por ejemplo tienen a 100 metros o menos de 100 metros o desagües o la laguna en algún caso, que creo que quizás son las más fáciles de solucionar para que el agua corra hacia donde puede correr. Está aclarado en la nota. Por eso pido el acompañamiento del cuerpo. Es una mera información dirigida al Ejecutivo que ojalá la tome de esta manera y que juntos podamos seguir colaborando con los vecinos de la localidad para mejorar sus condiciones. Y creo que es parte de nuestra tarea. Por eso la necesidad de haber aprovechado esta sesión para hacer este envío de información al Ejecutivo Municipal. Segunda nota, presentada por el concejal Inalá. Señor Ibáñez Sigifredo, presidente del Consejo Deliberante. Por la presente, presento a usted y por su intermedio al resto de los concejales una inquietud que surge a partir de la intensa lluvia que se dio en nuestra ciudad durante el fin de semana último y que vuelve a dejar como saldo la intersección de las calles República Española y San Martín en un estado nuevamente lamentable. A pesar de las obras realizadas por el municipio de Río Colorado y el tratamiento que se le ha realizado al suelo para mejorar la situación, vemos que una vez más se vuelve poco transitable o seguro el paso por el lugar. Por lo que solicito realizar consultas al secretario de Obras Públicas del municipio de Río Colorado, ingeniero Bruno Tonelotto, y técnicos que la Comisión de Obras Públicas de este Consejo Deliberante considere sobre si la obra realizada de la fuente de agua no ha generado mayor peso del soportado por el suelo y puede ser una causal de la falta de solución. No es de mi agrado tener que retroceder en obras de esta envergadura, que entiendo ha buscado embellecer nuestra ciudad y que lógicamente lo ha logrado, pero la falta de solución que tiene la nombrada intersección recae en necesitar confirmar que al momento de realizar dicha obra se haya tenido en cuenta esto que estoy consultando. Espero el acompañamiento del Cuerpo Deliberativo para tratar esta inquietud a fin de lograr juntos buscar la solución a esta problemática que todos los vecinos de nuestra ciudad sufren en estos días. Bueno, bastante similar a lo anterior, quizás con una cuota de importancia aún mayor por tratarse de una obra instalada en lo que es República Española y San Martín. Es una inquietud que vengo teniendo hace mucho tiempo y que hasta el momento no había presentado, pero creo que llegado el momento de ver que el Ejecutivo ha intentado solucionarlo y ha invertido tiempo, dinero, e incluso los vecinos de la ciudad han sufrido tener que desviarse de ese lugar por el tratamiento que se le ha hecho al suelo, y ver que no da el resultado que todos queremos, ya que la acumulación de agua muchas veces no permite ver cuál es la situación del suelo, y lógicamente cada uno de nosotros transitamos con desconfianza por ese lugar. Y más teniendo en cuenta que justamente este fin de semana me tocó ver cómo un vecino, justamente con ese miedo, se chocaba al borde de la obra que está instalada en ese lugar. Para mí es necesario aclarar en la nota sobre cuál es la intención de la consulta, para que cada uno de nosotros comprendamos que lo más importante no es la obra que ya está realizada en ese lugar, sino de que los vecinos puedan transitar de forma segura, y los técnicos dirán cuál es la situación. A simple vista me ha generado esta duda si realmente mejoraría la situación, si ese peso que tiene el suelo no estaría, pero lógicamente espero podamos sacarnos las dudas. Por eso pido el pase de la nota a la Comisión de Obras Públicas para que lo evalúen, y también para ser parte responsable de generar una situación si la respuesta de los técnicos es que la obra no le afecta al suelo, no le afecta al lugar, de que ojalá el Ejecutivo a corto plazo pueda empezar a trabajar en buscarle concretamente una solución, ya que una vez más, a partir de la última lluvia, volvemos a vivir esta situación. Más allá de que el secado del suelo y del lugar quizás se ha dado en menos tiempo de lo que sucedía antes, pero sigue pasando, y si la lluvia dura varios días, eso está varios días, y ojalá podamos, con el trabajo de todos los días de los concejales, que hemos demostrado que tenemos la capacidad de trabajar juntos y de ir hacia adelante en favor de darle solución a nuestros vecinos, podamos también tratar esto y recibir la información que en lo personal, lógicamente, al no ser entendido en la materia, a simple vista esta situación me genera, y pueda ser tomado de esa manera. Y como siempre, a disposición para acompañar a los concejales y trabajar en pos de lograr buenos resultados. ¿Para la comisión? Sí. Porque también podríamos sumarle, yo tampoco soy entendida en el tema, pero también sumarle el pedido a los técnicos del DPA. De lo que es ARSE también. Claro, yo por eso. Quizás también sumarle eso, porque también uno ha sentido común, uno ve que no se está hundiendo el medio, sino se está hundiendo los costados. Entonces, tal vez haya algún problema dentro, que y justo en la zona donde hay una bocatoma, la casa también está teniendo problemas, quizás podríamos abarcar una cuestión general. Claro, yo por eso. Me parecía que Obras Públicas, la comisión, era lo más adecuado para que se evalúe a qué otros técnicos o instituciones poder derivar la consulta, más allá de la respuesta que podamos obtener. Punto 7 del orden del día, presentaciones del presidente. Expediente 8286, proyecto de comunicación a vialidad nacional. Quiero que la lectura, chicos.